28 de noviembre. Restricciones aplican. Hola, hola, hola. Buenas, aquí estamos. Ahora ya llegamos. Nos vamos a divertir. Four Seasons, Ángeles de Charlie y un montón de cosas más en su programa. Desde Láser en Inglés. Desde Láser en Inglés. 92.9. Le saluda Sergio Amon-Ra. Aquí caminando como egipcio. Y ya es hora, ya es hora, ya es hora de invitarles a ustedes a que se manifiesten a través de las diferentes plataformas, así hay que decir ahora, las diferentes plataformas, ya sea en redes sociales, el Facebook, 1900 ayer el original con Sergio Gallardo, ahí va uno, o por WhatsApp, 7784-1670, 7784-1760, o si no, el teléfono de cabina 22-24-15-14. Ese es el de cabina. En la cabina está saludándoles ahoritistita, mi compañerita. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Yo muy bien. ¿Y usted qué tal? Yo bien, perfecta. La veo con suétercito. Sí, es que hace frío, pero es una época bien bonita. Ah, sí, ya le voy a poner. No. Usted no. Se pone como que si fuera. No, dije, bueno, el clima está bonito, muy bonito. El otro día estaba pensando que Blancanieves tiene que ser de Navidad. ¿O no? Yo me imagino. Posiblemente. Porque Santa Claus tiene enanos y Blancanieves tiene enanos, entonces esos enanos deben de ser de Santa Claus, o no todos los enanos son de Santa Claus. Posiblemente. Muy bien. Ni sí ni no. Tenemos lindo programa para ahora. Vamos a comenzar la acción después de caminar como egipcios con algo que sucedió en 1960. ¿Y cuánto fue eso? 1962 aproximadamente. Hace tanto tiempo que ni siquiera yo había nacido. Los Four Seasons comenzaron una estadía de 5 semanas en el número 1 de las carteleras de popularidad en los Estados Unidos con lo que sería su segundo número 1. Las chicas grandes no lloran. La canción que fue el número uno, segundo que tuvieron los Four Seasons, inconfundibles gracias al falseto de Frankie Valli. ¿Y cuál fue la primera? Pues la canción de Sherry, Sherry Baby. Come out tonight. tuvieron un gran comienzo. Tres canciones, tres número uno, de manera consecutiva. Primero, Cher. Un día como hoy estaba Big Girls Don't Cry. Y siguieron con esta. Y aquí voy a pedir la ayuda de los asistentes de la araña. Porque esta canción estuvo en la banda sonora de una película que, si mal no recuerdo, eran de unos bichos que de chiquitos habían sido uña y mugre, y después creo que les pasó algo feo, si mal no recuerdo, esa era la película, y luego pues salen adelante porque ellos tuvieron, aprendieron y caminaron como un hombre. A ver si no se me han cruzado los cables con lo de la película. Así que ahí tienen el Face, ahí tienen el WhatsApp, para que me ilustren e iluminen. Se llamaba Cuenta. Bueno, no lo voy a decir. Dígalo usted, por favor. Gracias a nuestros asistentes, los ayudantes de la araña que por todos lados saltan. Siempre. Aquí la compañerita que no me ha dicho su nombre, pero me está escribiendo. No puso su nombre, pero nos cuenta que la canción se llamaba Cuenta Conmigo. La película se llamaba Cuenta Conmigo. Y que es del 1987, menciona que es muy linda trama, que tiene un trama muy lindo, y da un gran mensaje. Sí, de la unidad y toda la cosa. Yo por eso les dije, era una película bonita, bonita, que fue dirigida por Rob Reiner, y entre los que participaban en la película esta estaba... el hermano del Guasón. Oh. Sí, el hermano de Guasón, el hermano chiquito, River Phoenix, él estuvo en esa película. Y la película también tenía el nombre de otra de las canciones que pusieron de moda los Four Seasons, cuya vigencia comenzó en 1962. Pero tuvieron muy mala suerte, porque nacieron al mismo tiempo de los Beatles. Al ratito estaban ahí ya los Beatles llegando, y entonces los aplastaron, los hicieron, bueno, los pasaron a segundo término, puesto. A segundo puesto. Uh-huh. Sí, cabal. Ya tenemos bastante WhatsApp. Aquí los compañeritos dicen: buenos días, don Sergio, saludos para usted y la chica. Soy Heiko, desde Apopa y quiere que le pongan Nunca llueve al sur de California. Nunca llueve al sur de California. Muy bien. También, buenos días, ya estamos en sintonía con 1900 ayer desde Moreno Valley, California. Ah, ¡qué emoción! Buen día a los dos. Buenos días, Sergio, poneme la canción de Rob Thomas, Ever the Same, desde Apopa, Omar Cerritos. Muy bien. También, pero vamos a ver. Ah, el de Italia nos escribe. Chao, Sergio y Nati. Chao, chao, Caro, chao. Espero que se encuentren muy bien este domingo muy especial. Quisiera que escuchemos un bonito recuerdo musical, Summer Breeze de Seal and Croft. De antemano agradezco a Alberto Guevara desde Italia. Bueno. También buenos días, Sergio y Natalie. Feliz fin de semana. Desde Sonsonate les saluda Sergio Mena. Mira, quisiera una canción de Pink Floyd llamada Money. Vaya, mira, italiano, haceme un favor. Poneme otro WhatsApp y contame si vos vivís en Milán, porque creo que la colonia mayor salvadoreña allá en Italia, ahí está. Y esta era la canción que daba nombre a la película esa de Rob Reiner. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble, should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by. Mi canción que le dio el título a una película dirigida por Rob Reiner, que estuvo nominada al Oscar de la Academia, es una película de los 80, y ahí estaba la participación de River Phoenix, el pariente, hermano de Joaquín, estaba también Kiefer Sutherland, el hijo de Donald Sutherland, aquel que salía en la serie 24. Y también en la película MASH. Y además de eso estaba Richard Dreyfuss. Todos esos estaban. Sin embargo, hay otra versión de las películas con esa canción. Sí, aquí menciona un compañerito que la película era Camina como hombre. y el tema era un niño extraviado en la selva como Tarzán, y lo encuentran de adulto y camina en cuatro patas, y cuando lo encuentran le tienen que enseñar a caminar y hablar. Era una bonita comedia. Yo creo que bonita comedia, que andaba en cuatro patas y que estaba en la selva. Está mezclando dos, creo yo, está mezclando la de Tarzán con la otra de aquel que estaba enamorado de una oveja y termina casándose con una chera. Que, ¿se acuerda? Usted no vio esa película. ¿Cuál? Era una comedia divertida. Que el animal, creo que se llamaba. Mm-mm. Bueno, ya me voy a acordar. Mientras bueno, tanto, vamos a dar una pausa. Hora. 9:23. Y es hora de poner comerciales. Es hora de poner comerciales. Pero ya vamos a volver. Vaya, ya venimos. Vamos. Las 9:23, cortesía de Texaco, La Libertad. Y Zurita. Impresa Repuestos, más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Prepárate para esta Navidad. No te pierdas el 40% de descuento en árboles, luces y adornos navideños. Porque en tu súper ahorra siempre. Súper Selectos, tu súper. Promoción válida del 15 al 28 de noviembre. Restricciones aplican. Trágico accidente. Obliga a dos hermanos a mudarse a un internado. Nuestro internado privado abrió sus puertas hace muy poco, pero aún así ya es considerado uno de los mejores. Un grupo de estudiantes está por vivir una experiencia paranormal. No olviden que el acceso a esta sección está prohibido, ya que está siendo remodelada. Todos ellos tienen algo que pedirle a cambio. Invoquemos a la Reina de Espadas. Pero ellos no saben el precio de su deseo. Reina de Espadas, muéstrate. Reina de Espadas, muéstrate. Reflejos siniestros, 21 de noviembre, solo en cines. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Johnny Salinas. Les invito a Jazz Bossa Nova and More el martes 19 de noviembre, 7:30 p.m. en Calpataro y su nueva dimensión. Esta vez tendremos como invitado especial al talentoso saxofonista Fafa Córdoba, miembro de la Big Band Juvenil. Habrá menú especial. Jazz Bossa Nova and More te espera en Calpataro y su nueva dimensión. Entrada $5. Calle La Mascota 298-2263. 12:04. Todos los lunes, de 6 de la tarde a 7 de la noche, usted tiene una cita en el 92.9 Radio Láser Inglés con Bossa Nova. Una hora para manejar a casa. Gracias a Dermatic Medical Spa, Lubricantes Repsol, formulados para motores más exigentes. Black Wicks Diparvel, aceleramos con todo. No hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Qué rica la... ¿El qué? El viento que está soplando, la sí, brisa. Sí, ahí venía yo en el bus, pero toda la cara. Toda la cara. Porque estaba bien... Arrugada, como que si fuera arrugada, chucho. Arrugada, toda pegada, así tenía. Ah, y esta brisa es beneficiosa para ver un cielo más bonito, porque yo creo que se lleva todas las nubes, y hoy tenemos una mañana soleada, el cielo desde aquí está... lo vemos, bien sí, bonito. Sí, lindo, y estamos, ya tengo un nuevo medidor de vientos aquí enfrente, un palo algo seclío, pero frondoso. Así que estamos contentos, no solo con la música, sino también con la presencia de todos ustedes, que se comunican constantemente y nos ayudan en todo lo que de ustedes se requiere. Exacto. Como, por ejemplo, ya tenemos un nombre. Ya tenemos un nombre aquí. Buenos días, Sergio, dice, le saluda doctor Carlos Rosales, y quiere que lo complazca con una canción de Rod Stewart, llamada Eye in the Sky. También la compañerita que nos dijo el nombre de la película, nos mencionó su nombre, dijo Ana Mercedes Rivera Guzmán, para servir a Dios y a ustedes, Nati y Sergio. Buenos días. Gracias, muy bien. Y además de eso, desde Italia ya nos respondieron. Desde Italia ya nos respondió. Nos dijo que quiero decirte que yo vivo en la provincia de Milano a 30 minutos, específicamente vivo en San Vittore, Olona. Y es cierto, vivimos muchos salvadoreños en esta zona, norte de Italia, departamento de Lombardía. Eso sé yo porque me lo reporta el infalible, el que todo lo ve, el ojo en el cielo. Y no es Rod Stewart, es Alan Parson. Anyway, como dicen los gringos. Anyway. Que en algún tiempo fue ingeniero de sonido de los Beatles. The Eye in the Sky. Canción que creo que es el apodo de alguna vecina. El ojo en el cielo. Ah, y nunca falta. La vecina que es el ojo en el cielo. Y para hoy estaremos también dándonos, no le creo que viene el rector. Viene. Ah, vaya, ok. Muy bien, y viene demasiado temprano, pero eso no quiere decir que no le vamos a abrir las puertas. Mire, deje de estar poniendo las boquitas, porque aquí Nati siempre trae boquitas, para que estemos aquí como que si fuera tertulia. A la caramba. A Sergio le encantan los pretzels. Siente. Ese es un dato curioso. Si alguno de ustedes lo llega a conocer, regálele pretzels. Y lo invita a la casa. Ah, cabal. Ajá. Entonces póngale pretzels. Y no le dé Coca-Cola, porque eso es malo, no, para sí, la diabetes. Bueno. ¿Qué teníamos? Habíamos platicado de algo. Ah, de los, es que mire, muchachos, a mí lo que me encanta es que cuando ponemos musiquita, con la musiquita hablamos siempre de la esponjita que limpia neuronas y que a veces los manda a volar. Exacto. Y por ejemplo, a lo mandó hasta su infancia. Sí, dijo el compañerito, cuando Big Girls Don't Cry sonaba en este país, yo me encontraba en la sección de 5 años en el kindergarten Gustavo Guerrero, que quedaba en la novena calle Oriente. También dice, soy Mario Flamenco y les escucho en Santa Tecla. ¿Podrían ponerme I've Got You Under My Skin de los Four Seasons? Bah, muy bien, tenés cero, Nati. Ay, Dios. Además, bueno, ya tenemos esta, tenemos también... ¡Ah! El que nos estaba pidiendo desde los Estados Unidos cosas nacionales, y así cumplimos con el porcentaje que hay que poner de música nacional. Sí, lo que nos piden. Aquí, sí, de ese... Y no nos molesta, que conste. Lo perdí. Diga, pues, diga, pues. Ya lo estoy buscando. Uy, Nati. Por algo estamos, te lo dije, perdí, con tiempo. Sí. Eso pasa por estar entretenida guardando las boquitas. A ver, ay, miren, como que desaparecen, no, ¿verdad? Puede ser. No, si aquí lo tenía. Hay un Pac-Man que se come las los mensajes. Sí. No puede ser. Pero me acuerdo que... ¿De qué se acuerda? A ver, cuénteme de qué se acuerda y yo le voy a decir de lo que yo me acuerdo. Sí, mire, usted me tiene mejor memoria que yo. No puede ser. Ah, aquí está. Va. Está. Va. Muchas felicidades para Grupo Radio Estéreo por esta prestigiosa Radio Láser en inglés, por permitirnos este segmento dominical de 1900, ayer el original, con el anfitrión y director Sergio Gallardo y su jovial asistente y compañerita. Me gustaría, Sergio, escuchar una canción de un grupo nacional viejita, Corimbo, René de Marie. Creo que así se llama. Y si no es posible, la de los Lovers, It's Alright, I'm Alright. Gracias, te escucho desde Maryland, Estados Unidos. Saludos, Ernesto Deras. It's alright, it's alright, it's alright, it's alright, yeah, it's alright. Come on, baby. Come on, baby. It's alright, it's alright. Come on again. Cantando Juan Ramón Crespo en la primera. En la segunda, Netío Maida. Y la hace bien, bien arriba, como si fuera niño de los cantores de Viena, porque todavía no había desarrollado, entonces tenía la voz así de aguda. Ningún otro conjunto tenía esa combinación, menos con el loco, así le decían, a Juan Ramón. En esa época, Tito Carías tenía un programa en Canal 4, que quedaba en la esquina de la Avenida Olímpica y la Alameda Manuel Enrique Araujo, en donde hoy se encuentra el Banco Azul. Y entonces ahí él a veces aparecía de repente colgado de una liana cual si fuese Tarzán, y se reincorporaba y empezaba a cantar. Come on, come on, come on, come on, baby, come on, come on, come on. Muy bien. Y esto, qué lindo. De las grabaciones hechas en El Salvador, el grupo era un trío, Corimbo. Y esa en el 72 la seleccioné como mi recomendación. Muy pic, bonita. Pic, pic. Chula. Chula. Del trío Corimbo con Chico Aquino, con Nelson, y no me acuerdo cómo se llamaba la niña, creo que era novia de uno de los dos y había venido aquí de vacaciones o algo por el estilo, y Willy Maldonado la aprovechó, los metió en el estudio y salió esa canción. Bueno, tenemos saludos desde San Miguel. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Se escucha perfectamente la láser por allá o lo tienes que escuchar en...? Lo siento, yo soy de San Miguel, pero estoy aquí en San Salvador. ¡Ah, eso es trampa! No, eso es, no trampa. Es trampa, porque yo orgullosamente soy de San Miguel. ¿Y te vas a ir para el carnaval? Todavía no sé. ¿Todavía no sabes? No, porque hay bastantes cosas que atender aquí. Ah, vaya, con qué razón. Y tú me estabas contando algo bonito de lo que sucedía, porque este programa lo manda uno a volar, ¿verdad? Sí, fíjate que yo te comentaba de que todos los años había una fiesta en el círculo estudiantil que era llamada la famosa fiesta Olin. Esta fiesta la organizaba el bachillerato académico del INI, el Instituto Nacional Isidro Menéndez. Entonces, esta fiesta se hacía un desfile de la fiesta Collins, y luego en la noche, pues se hacía el baile en el círculo estudiantil, y a medianoche apagaban todas las luces y sacaban un ataúd donde Barnabás y la novia Josette salían. Ese era el atractivo de esa fiesta Collins. Y es que era una serie que atrapó la atención de un montón de gente, ¿verdad? Sí, y era, yo no sé si era a las 10 o a las 11 de la noche que la pasaban. Era a las 10 en el canal 2, luego la pasó el canal 6, pero la serie no la concretaron, ¿verdad? O sea, porque era una serie larga, pero tenía un gran rating, realmente, sí. Sí, porque a todo el mundo le despertaban el morbo, porque, si mal no recuerdo, el Barnabás Collins era un vampiro. Era un aristócrata. Pero era vampiro. Era vampiro, así es, ¿verdad? Entonces, eso la gente, y como era un vampiro muy sofisticado, muy educado, ¿verdad? Entonces, era una serie que realmente captó la atención de toda la teleaudiencia en aquellos años. Te estoy hablando de 1971-72. Uh-huh. Entonces, fue cuando surgió la famosa fiesta Collins de San Miguel. O yo no sé si ya, yo creo que ya no, son tradiciones que ya se perdieron hace mucho tiempo. No me diga. Sí, sí. Mire, qué divertido. Digo, sí, qué divertido, porque tengo hoy invitados. Ajá. Y los invitados están con los pelos parados y están agarrándose con la mano el pecho, como quien dice, nosotros ahí estuvimos. Hola, buenos días, bienvenidos. Buenos días, Sergio, gracias por atendernos. ¿Me equivoqué con la seña o no? ¿Ustedes son migueleños? Por supuesto. ¿Y ustedes vivieron la fiesta Collins también? Definitivamente, y estamos reviviéndola también. ¿Ve qué divertido? Ya ves, qué cortito que es el mundo y qué lindos que son los recuerdos. Sí, muy buenos recuerdos. Buenos días, Sergio. Aquí en tu buenos programa. Días. Un placer estar por acá con ustedes y compartir pues lo, y buenos lo días de este evento que vamos a tener. Buenos días, ¿a qué? Que ya estás demetida, que no te dejen fuera de la plática, ¿verdad? No, pues sí, está saludando a todos también yo. Ah, va, te saludamos a ti también. Si no te hacen caso ellos, te hago caso yo. Porque tú trajiste esto a la mesa. Mira qué bonito. Y qué divertido, sí, mira. Fíjate que la serie realmente estuvo un tiempo en internet, pero como tenía derechos reservados, la quitaron. Así que esa película horrenda que salió de Johnny Depp es una burla para la serie original. Lástima, ¿verdad? Porque el Johnny Depp, yo lo admiro, es uno de los mejores actores. Es muy buen actor, pero ahí sí que no, esa película sí que fue un fiasco. Sí, porque con los Piratas del Caribe o con el muchacho aquel que tenía las manos de tijera. Sí, hizo muy buen papel, pero ahí en Top Shadow sí que no. Bueno, muchas gracias por habernos hecho. Mira, tal vez encuentran el ¿cómo se llama? El tema musical de Dark Shadow, pero así todo lúgubre. Sí, yo sé, lo estoy buscando porque ahorita encontré una canción que supuestamente era de las que cantaban ahí en Barnabás Collins, cuando él iba a la discoteca en Transilvania. Ay, no, sí. Bueno, pues gracias. Transilvania era en Nueva Inglaterra, en Collingswood. Qué aburrido. Qué aburrido. Ay, aburrido. Sí, digo, a mí mi mamá no me dejaba ver la serie porque yo era muy chiquito. Me podía impresionar. Bueno, un abrazo para todos también los coterráneos migueleños que están ahí en el programa. Ok, gracias por hacernos pensar en la fiesta Collins. Ya regresamos con más. Ajá, vamos a ver después qué otros recuerdos les traemos. Vaya pues. Hasta luego. Dios. Todos los domingos, 1900 AM. Hola, hola. Impresa Repuestos. Más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. Sacudo Aedes aegypti. Su visión, si decide aceptarla, es infiltrarse a todos los hogares e infectar a todos los humanos. También deberán reproducirse en toda agua estancada que encuentren a su paso. Si usted es aplastado y muere, otro grupo reemplazará su misión. Buena suerte. Este mensaje se autodestruirá en 3, 2, 1. No dejes que el zancudo termine la misión. Elimina los criaderos que se producen en aguas estancadas. De eso depende la vida de los que más amas. Una campaña de ASDER con el apoyo del Colegio Médico y esta emisora. El Mercadito te invita a su Black Local Weekend este 15, 16 y 17 de noviembre en Plaza Futura, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Ven y disfruta de una gran variedad de artículos para el hogar, comida y mucho más. Recuerda, el Mercadito Black Local Weekend llega a Plaza Futura este 15, 16 y 17 de noviembre. Compra, come, bebe local. Te invita Grupo Radio Estéreo. Hoy decídete a regalar sonrisas esta Navidad. Obtén un 30% de descuento al instante en Juguetón y Dedemundo al pagar con tu tarjeta de crédito Scotiabank. Válido hoy domingo 17 de noviembre. Antología. Los éxitos de sus artistas favoritos en Radio Láser. Escuche Antología de lunes a viernes de 5:20 a 6 de la mañana y su reprise de 5:20 a 6 de la tarde. Gracias a Claro, claro que sí. Scotiabank. Gánate dos Mercedes-Benz GLA al utilizar nuestros productos Scotiabank. CRIF, un sabor diferente para cada ocasión. 1900 ayer. Desde Láser 92.9 en su dial, este es el programa número 2 del mundo, porque el número 1, ya lo saben ustedes, es Windows. Y hoy tenemos una sorpresa, y miren ustedes, ni que lo hubiésemos coordinado. Digo que ni lo hubiésemos coordinado porque de repente me sale por el teléfono una migueleña, y la migueleña me habla y me dice, mire, le habla a su amiga migueleña, clandestina, porque según yo vivía en San Miguel, pero ya se le quitó lo migueleño porque no dice Pilgener. Entonces ella me habló de la fiesta Collins. Y resulta, estas no son casualidades, sino son causalidades, que aquí tengo a dos personas, o dos personajes del pasado migueleño. Así está más bonito. Ajá. Herbert Lobo es uno de ellos y el otro es Pablo Álvarez. Bienvenidos, ¿qué tal están? Gracias, Sergio, gracias por acogernos en tu programa, que es muy escuchado en todo el país. Vaya, ya dijiste eso por enrollarte, ya vi. Sí. Muchas gracias, Sergio. Un placer estar aquí compartiendo contigo en este bonito programa y que sabemos que tiene mucha audiencia. Y qué divertido, porque ustedes venían a anunciar la resurrección de la fiesta Collins. Efectivamente, somos un comité de exalumnos del Instituto Nacional de San Miguel, que en los años 70 así organizaban la fiesta Collins para recaudar fondos para su graduación. Y nosotros, residentes en San Salvador, tenemos 8 años de estar realizando nuevamente la fiesta Collins en San Miguel, un día antes del carnaval. Ah, ¿y usan también los ataúdes? Todo eso es parte del show. Ah, y tenían la complicidad de alguna casa de pompas fúnebres, ¿o no? Todo eso venía acompañado, o sea que se armaba una, como digamos, un recorrido, uh-huh, con el ataúd en todo el departamento de San Miguel, en este caso en la ciudad misma, y hacían como una especie de ceremonia pues en todo el pueblo, ¿verdad? Uh-huh. Unos recorridos que ya se tenían establecidos, y eso pues llamaba la atención a la población, y para esto pues eso era el motivo de lo que era la celebración de esta fiesta. De la fiesta Collins. ¿Y ustedes miraban Sombras Tenebrosas o no? Sí, la mirábamos, por supuesto. ¡Qué divertido! Y entonces ya es su buen tiempo que tienen ustedes haciendo esa fiesta aquí. En San Miguel. Tenemos 8 años consecutivos de estarla organizando en San Miguel. La hemos realizado en diferentes lugares, pero en esta oportunidad, el viernes 29 de noviembre, un día antes del carnaval, está organizada para celebrarla en el restaurante Zona Cero. Ok. Y incluye el show de Barnabás Collins y la orquesta Sabor Latino. Y no me digas que vos te vas a disfrazar de Barnabás Collins. Lastimosamente no me crecieron mucho los dientes para hacerlo. Ah, vaya. Muy bien. Entonces, ¿cuánto cuesta la entrada? Bueno, la entrada para esta celebración es de $20 con derecho a cena. Ah, y vaya. También a disfrutar toda el show que va a haber de Barnabás y también el grupo latino, ¿verdad? O sea, es el paquete completo. Es el paquete completo, todo eso lo incluye y hasta el amanecer, ¿verdad? Son un tipo de celebraciones que nosotros hemos estado veniendo desarrollando desde hace 8 años y pues estamos invitando pues a todas las generaciones pues de esa época. Estamos hablando de los años 70, ¿verdad? Sobre todo a los del Instituto Nacional de San Miguel. Del Instituto Nacional precisamente de San Miguel de esa época de los 70, pero también de las instituciones amigas de esa época, ¿verdad? ¿Y ustedes fueron los que se inventaron la fiesta? No, la promoción del 75, si mal no recuerdo, fue la primera promoción. Nosotros representamos a las generaciones del 77, 78 y 79. ¿Y hasta cuándo duró? Aproximadamente 10 años la estuvieron organizando. Y ahí se perdió y nosotros desde hace 8 años la hemos retomado. Y me imagino que perdió vigencia porque ya no había Barnabás Collins, entonces no había esa referencia, ¿o por qué? Por una parte, Barnabás Collins. Segundo, por la situación política que se vivió en esos momentos, que era ya 80s, por ahí. Ok, ya era la época del conflicto. Exactamente. Dichosos los milenios que no se acuerdan de esas cosas. Digo dichosos. Y a mí me da una tristeza cuando, bueno, mejor cambiemos de tema. Porque yo recuerdo que la primera vez que yo fui a San Miguel, me fui por San Vicente. Y cuando llegué a Lempa, me quedé con la boca abierta. ¿Qué cosa más bella ese puente? Me quedé aquello de wow. Y las muchachas que andaban vendiendo agua de la empelada, agua de la empelada. Pero era impresionante ese ahora difunto puente. Sí, mejor no hablo porque se me revuelve el hígado definitivamente. Sergio, un compañerito mencionó aquí una leyenda urbana de lo que están hablando. ¿Qué dice? Aquí es un audio. ¿Quiere pónganlo en el 3B? 3B, vaya, uh-huh. Listo, ya está listo el va. Audio en el 3B. Vaya. Muy buenos días, pues de aquí de San Miguel hablamos para hacer un comentario, ya que están hablando de la fiesta Collins, recordando que tal vez muchos migueleños han de saber si de una historia que o fue mito o leyenda urbana, pero muchos cuentan de que había una disco a la par del cementerio. Entonces, unas muchachas bailando con un caballero de la época, con su ropa quizás de 1800. Y cuando él les dijo que ya se iba, atravesó la pared buscando para el cementerio. Yo creo que muchos cuentan de esa historia. Ese es mi comentario, ya que hablaban de la fiesta Collins. Gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Me imagino que alguien estaba consumiendo floripondio, mínimo, para ver que atravesaran las paredes. No. Impactados. Leyendas urbanas, ¿verdad? Claro. Y está hablando de 1800, ¿verdad? Mm. Sí. Pero lo importante es que es volver a recordar, volver a revivir, pues, todos esos momentos que estamos hablando de los años 70, donde realmente había toda aquella como camaradería, había toda la amistad, pues, que en un momento dado traía mucha alegría, pues, a la población de San Miguel. Y estamos hablando de 1970 y ¿cuánto? 75 en adelante. Por esa época yo fui a trabajar a San Miguel. Yo era director de Radio Minuto, la Pantera de la Juventud. Y ahí hicimos que una migueleña quedara como, no campeona, sino como número uno en la deportista del año, que la prensa gráfica... ¿Te acordás que sacaba unos cupones? Unos cupones en el periódico, sí. Que quién era la deportista femenina y quién era el deportista masculino. Y me acuerdo que en La Pantera iniciamos una campaña para recolectar cupones y traerlos aquí. Y si mal no recuerdo, ella ganó. Sí, es posible. Son muy bonitos recuerdos de esa época. Yo recuerdo a Mendoza que era un basquetbolista del Colegio Marista, que sí lo ganó. Fue en el 75 aproximadamente. Sí, por esa época. Sí. Bueno, muchas gracias. Entonces repitamos la invitación para todos los migueleños en el último viernes, ¿es, no? Sí. Del mes de noviembre. Sí, es un día antes del carnaval, Sergio. La invitación es para todas las promociones, especialidades y colegios de San Miguel. Acordémonos que en esa época todo mundo se conocía, todos éramos amigos, y qué bonito es recordar y volver a encontrar amigos de la época, así como dice un comercial en televisión, eso no tiene precio. Volver a encontrarse con amigos, recordar viejas historias, es una sensación muy bonita. Tenemos muchos ex compañeros que vienen de Estados Unidos solamente para esta fiesta. Acordémonos que allá también es el Día de Acción de Gracias y aprovechan esa vacación para venir a la fiesta, vienen al carnaval y el lunes se van de regreso. Hemos llegado a reunir hasta 250 compañeros de la época en una fiesta. ¡Qué bonito! ¿Y cuántos eran en la clase de ustedes? Bueno, éramos variables porque habían promociones que tenían como mayores... bachilleres que salíamos en esa época. Recuerdo que una de las promociones que salieron bastante era el 78, ¿verdad? Que fue una promoción muy grande, la promoción que es la mía, que es la del 79, que precisamente hoy, en esta celebración que vamos a tener el 29, cumplimos 40 años, y hemos estado celebrando en años anteriores, en el 77 sus 40 años, en el 78 el año pasado celebramos 40 años, y hoy toca la promoción 79. Hubo bastante promociones que fueron muy grandes, pero nosotros hacemos esa invitación para que juntos con todas estas promociones celebremos, pues, y recordemos, ¿verdad? Es algo histórico, pues, que nosotros estamos teniendo. Algo lindo, porque sí. Esas cosas como que te rejuvenecen y te llenan de energía positiva. Definitivamente, quiero aprovechar también, Sergio, para... solo mencionarles de que nosotros con los fondos que recaudamos, esto no es una actividad con fines de lucro, definitivamente, pero lo poco que nos queda lo aportamos al Asilo San Antonio, a la Casa de la Misericordia y a la Guardería Infantil en San Miguel. ¡Ah, qué bien! Hacemos obra social con ellos todos los años, incluso las señoras de la caridad llegan a la fiesta y hacemos algunas actividades. Esas son las de San Vicente de Paul, ¿no? Exactamente. Ok. Presidida por Lilian Medrano, que por este medio la felicito para ella y a toda su comité, porque están haciendo una excelente labor. Bueno, a ustedes muchas gracias. Y digo, también muchas gracias a nombre de un montón de gente que debe de venir a gozar de esa fiesta, porque se dan a la tarea sin ninguna remuneración, sino nada más por el mero, mero feeling de organizar esta actividad tan linda. Sí. Ajá. Bueno, muchas gracias, Sergio. Estamos también invitando para poder rifar dos tarjetas para la fiesta, ¿verdad? Una promoción que tenemos nosotros y que nos puedan acompañar, ¿verdad? Entonces... con el compañero Herbert, pues vamos a tener la dinámica para poder rifar estos dos pases. ¿Aquí? ¿En serio? ¿Es posible? ¿En serio? No es posible. Bueno, sí, está bueno. Sabemos que hay muchos migueleños, muy migueleños viviendo en San Salvador y que están escuchando tu programa, y quisiéramos que ellos se incorporaran pues a la fiesta. Y una de las preguntas que quisiéramos para que ellos participaran y se hicieran acreedores a esta tarjeta es... el lugar, el día y la hora en que vamos a realizar la fiesta. Así de fácil para que se la gane. ¡Qué bárbaro! Ya vinieron hasta preparados. Y lo vamos a hacer por la vía telefónica, va. Vamos a hacerlo por la vía telefónica 22-24-15-14. 22-24-15-14, una de las entradas para ir a la fiesta Collins, y sepan ustedes lo que eso es. De preferencia tendrían que ser migueleños o podrían ser también de San Salvador, que se les ocurra que quieren ir al carnaval de San Miguel. Así matan dos chuchos con la misma pedrada. ¿Ah? Le sale barato. A ver si alguien quiere acompañarnos a la fiesta Collins, que la están haciendo en San Miguel por octavo año en forma consecutiva. A ver qué pasa. Aquí es, abro esto. ¡Ey, ya me colgaron! ¡Nombre! ¡Arrepentidos! Bueno. 22, 24, 15, 14, no nos dejen con los colochos hechos ni con las ganas de regalar entradas para ir a la fiesta Collins. ¿Qué está mirando, Nati? Que la veo como que si fuera jirafa. Ahí está, va, ahí está. Esperando ya. Va, esperando llamada. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Vas a ir a San Miguel? Por supuesto. ¿Y de dónde vas a salir? Yo vivo en Ayutuxtepec y a esta hora ya estoy en el pueblo más bello de la país. ¿Y tú eres migueleña? Sí. Sí. Y rápidamente una anécdota del carnaval. Fíjate que cuando yo tenía 6 años, viví en el cantón El Papalón de Moncagua. El Papalón es donde está la pista de aterrizaje. Tú estás hablando del Papalón del Rebal. ¿Tú de qué Papalón estás hablando? Del Papalón de Moncagua. Del Papalón de Moncagua, ese no conozco. Te voy a llevar. ¿Me vas a llevar ya alguna catarata o alguna cosa? Vamos a comer lechón. Al Capulín, al balneario El Capulín. Entonces, ajá. La línea de vehículos para entrar al primer carnaval llegaba hasta en dirección de mi casa. Y yo tenía gripe. Papá me dijo, tomate esta medicina, mañana va a haber otro carnaval y te voy a llevar. Todavía estoy esperando que me lleve a ese carnaval. Ay, vaya pues. Entonces, aquí no te vas a quedar esperando, aquí vas a ir a la fiesta. Además, estudié en el INI. En el 71 fundaron el bachillerato industrial. Me iba a ver los compañeros de mecánica y electricidad porque eran bien chulos los discos. Vaya, pues. Entonces ya sabes lo que tenés que hacer para ganarte los pases para ir a la fiesta. Sí, va a ser el 29 en el restaurante Hora Cero, me parece, solo que no sé dónde queda. Zona Cero. Zona Cero se llama. Ajá. Ya te doy la dirección. Ok. Gracias a Herbert Lowe. Estuve tratando de leerle el pensamiento, pero no se dejó. Y una vez yo no tenía para ir a esa fiesta de que ellos están hablando, pero sí, de fuera escuché la música ahí en el círculo. Ay, te voy a cantar, pobrecita huérfanita. ¿O no jugaste eso cuando eras chiquita? Pero hoy sí me voy a dar gusto. Hoy te vas a dar gusto porque yo no voy a permitir que, ¿cómo es la cosa? Sin ventura, al no, tonel de la basura. A la chica teja no le puedes hacer eso. Vaya, pues, entonces, ya estuvo, ¿no? Número de Duy. ¿Y cómo va a ser la dinámica de los pases? Es un pase. ¿Cómo vamos a hacer la dinámica? No, aquí vamos a hacer la dinámica de la recogida de los pases. Ajá, exacto. ¿Conoces dónde queda Radio Láser? No, yo solo... Queda en la colonia Roma. Espérame, aquí están demetidos. Aquí están demetidos en el mismo edificio donde está la femenina. ¿Cuándo puedo ir? Ajá, ¿cuándo puedes ir? ¿Sí? Espérame, vamos a ver. ¿Ya trajeron las entradas ahora? No. Hola, amiga. La dinámica que vamos a realizar en esta oportunidad, el pase se lo vamos a entregar, perdón, la entrada se la vamos a entregar en el restaurante Zona Cero, que queda ubicado sobre la avenida Roosevelt, por donde antes estaba el Dúa en San Miguel. Okay, eso ahorita solamente sí, no, pues ahorita solo nos va a proporcionar su nombre completo y el número de DUI y lo va a reclamar la entrada en la entrada de la fiesta. Así te ahorran un viaje. Sí, exactamente. Vaya, muy bien, entonces quédate en línea para darte las dos entradas, porque yo no puedo permitir que vaya. No, dos le voy a dar. Aquí no vienen a mandar ustedes. Aquí mando yo. La compañera con la que voy a ir tiene vehículo, entonces. Ah, pues sí, fíjate, y estos quieren que te vayas a pata o a que agarres el especial, que tarda como 2 horas. No. Entonces yo no voy a permitir esa patanada. Ya les di espacio, yo las consentí. Ahora digo yo que van a ser los dos con ella. ¿Les parezca o no les parezca, como dice el asilado? Le guste. ¿Le guste o no le guste? Como dice, no digo que es mi amigo porque me van a hacer mala fama. Ajá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Va, entonces, espérame, quédate aquí, y ya te va a tomar los datos mi compañerita. ¿Oíste? Bueno, gracias, señores migueleños. Gracias, Sergio, por la oportunidad de habernos permitido estar en tu gran programa. Tenés una gran recepción tanto en San Miguel, San Salvador, y también lo escuchan los compañeros en Estados Unidos. También en Santa Ana, no la mencionaron. No, muchas gracias, Sergio. Precisamente yo te iba a decir que la audiencia es nacional, ¿verdad? Así es de que muchas gracias por el programa y habernos recibido acá. Y esperamos que no sea el primero.

como yo te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará, que como yo te amo. Como yo te amo, olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo. Con un abrazote de feliz cumpleaños para Sofía Cubillas. Te amo en la alegría y en el llanto. Y recomendándole al papá que comience a practicar para que salga elegante, salga bien en el baile de los 15 años. Y no todos los 15 años son con baile, porque yo sé de una persona, y aquí la tengo enfrente, cuyo cumpleaños no tuvo baile. ¿Cómo fue lo suyo? Fíjese que a mí no me atrajo eso del baile. No, nunca lo vi de mi estilo. ¿Cuál era su estilo? Mi estilo fue una cena con mi familia, uh-huh, y con mis amigos más cercanos, uh-huh, en un restaurante de comida china, que fue el Celeste Imperio. Ahí yo celebré mis 15 años, yo diseñé las tarjetas de invitación, yo le dije cómo quería el pastel, no sé qué, y fue algo sencillo, bien bonito. Pues sí, usted lo diseñó todo. ¿Y qué le puso a las tarjetas? No, yo les hice el diseño tipo de strawberry, de la shortcake. No. De China, ¿no? Bien bonito, con los adornos, bien. Como yo me gusta lo... Es un estuche de monerías, usted, hasta diseñadora gráfica resultó. Es que cada cual lo celebra a su modo. Por ejemplo, sí, mi hermana también, cuando cumplió 15 años, me dijo que quería una fiesta. Ajá. Yo le lavé el cerebro y le dije, mira, a la fiesta va a llegar un montón de gente que va a llegar a divertirse. Exacto. Y después y vamos a gastar un montón de dinero. Entonces, ¿por qué ese dinero no mejor, uh-huh, lo gastamos en ti? Y la mandé de viaje y la se fue a Nueva York. Ah, vaya, ¿sí? Mire qué chido. Te le dije, en lugar de la fiesta, mira, ándate a Nueva York. Me parece muy bien. Y le fue bastante, bastante bien. Y también ahí les quería mencionar de que un compañerito pide un saludo para su hija, que cumplió 20 años. Se llama Katherine Marcela Góngora Amaya. ¿Qué? Que le dice que le dediquemos una de Cat Stevens. Le vamos a dedicar una de Cat Stevens. Pero antes les voy a contar de algo que sucedió por los años 70. Sí, démosle. Una vez tres pequeñas y bellas jovencitas que asistían a la academia de policía. Estaban conformes con sus arduas tareas. Pero yo las saqué de todo aquello y ahora trabajan para mí. Mi nombre es Charlie. Hola chicas, hola Charlie, decían. Y esa serie fue de los 70. ¿Y por qué estoy hablando de esa serie? Pues porque después de eso vino otra serie, que también se llamó Los Ángeles de Carlos. Pero esta fue más que serie, una serie de películas con Cameron Díaz, con la Lu, la chinita. La chinita Lu y luego la otra, Drew Barrymore. Eran las tres Ángeles de Carlos. Pues resulta que ahora a las tales Ángeles de Carlos las han vuelto a reciclar. Y en estos días se va a estrenar la película nueva vieja, de Los Ángeles de Carlos. Por eso estaba hablando de reciclajes. Y nos fuimos primero a la presentación de la serie de los 70. Y esta canción, The Bad Girls, forma parte de la banda sonora de esa película. La nueva Ángeles de Carlos, a estrenarse por estos días. Versión 2019. Talking about bad girls, yeah. Donna Summer con una de las canciones que se van a incluir en la banda sonora de la nueva película de Los Ángeles de Carlos, una nueva reencarnación después de que vimos a la que era símbolo de un champú, Farrah Fawcett. Esas fueron las primeras, cabal, Farrah Fawcett Majors. El Majors era de Lee Majors, que era el hombre biónico. Y era divertido. Hasta cierto punto ahora lo mira uno y dice que es ridículo, porque el hombre biónico se suponía que hacía las cosas bien rápidas, y entonces, para fines televisivos, como en aquella época los efectos especiales eran difíciles, al hombre biónico lo ponían en cámara lenta. Qué lo que era. Después fue Cameron Díaz, la niña Lu, que no me acuerdo cuál es su nombre, debe ser tacaña la chinita, y luego Cameron Díaz, Drew Barrymore. Y ahora las nuevas Ángeles de Carlos. Para ganar mi primer millón, para comprarte una aventura grande en donde explote tu corazón. Bueno, ya regresamos. Qué rápido se va el tiempo, son las 10:30. Impresa Repuestos, más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Los animalitos del zoológico querían celebrar. El león trajo la harina, el conejo las vitaminas, el elefante la amasó y el hipopótamo tan goloso chocolate le agregó. La tortuga la batió, pero se le rebalsó, que a todos salpicó. Nuevas zoológicas de Lido, ahora con sabor a chocolate. Yo de Lido no me olvido. Hoy decídete a regalar sonrisas esta Navidad. Obtén un 30% de descuento al instante en Juguetón y Dedemundo al pagar con tu tarjeta de crédito Scotiabank. Válido hoy domingo 17 de noviembre. No te pierdas este 30 de noviembre, Locos por el Asado, en Salamanca, eventos y experiencias. Podrás degustar toda la comida que se prepare y de un buen ambiente. Patrocinan Heineken, Smirnoff, Diana, Distribuidora al Corte, Grupo de Coarte, Pollo Indio. Las entradas las puedes adquirir en Todo Ticket. Patrocina Grupo Radio Estéreo. Do, do, do, do. Aquí estamos en Láser 92.9 y tengo frente a mí un gran signo en neón, para que no se me olvide y no diga otra radio en la que estuve 14 años. Bueno, tengo más visitas. Hola, Sonia, Sonia Nautec, Sonia de Guzmán viene comandando una gran comitiva. Hola, Sonia. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Yo muy contenta de verte nuevamente. Pues yo no sé cómo estoy, tú sabrás cómo estoy, porque tú me viste. Sí. Y sí. Me has visto. Qué barbaridad. Y yo, en primer lugar, darle gracias a Dios, que ya está bastante. Espérame, bien. Mira, espérame. Tengo que interrumpirte porque veo que me están tomando una foto. Y entonces, yo como ya no uso lentes, no puede tomarme. Mi manager me ha prohibido, porque dice que aquí sin lentes soy Superman y con lentes soy Clark Kent, completamente diferente. Entonces ahora ya estamos bien. Hoy sí toma las que querrás. Perfecto. Vaya, pues sí, sigamos dispensando. Te digo que gracias a Dios que ya te veo mejor, Sergio, que verdaderamente Dios tiene propósitos grandes en tu vida. Sí, si mi abuelita estuviera viva me diría: mijo, qué pollonazo que has estado. ¿Verdad? Contame esa gran comitiva que traes. Divino. En primer lugar, pues te digo que Dios tiene grandes propósitos en tu vida, y uno de ellos pues es reconocer verdaderamente tu trayectoria y saber que has trabajado duro, sos historia en el país y mucha gente te queremos. Qué lindo lo que me dices. Soy un ícono. Claro que sí. Me estás inflando el ego. Sos un divo, que mira que yo lo vi. Soy un Mariah Carey. Vi tan pues incómodo él cuando se nos puso malito de salud. Estaba calavérico. Quiero contar. Te traigo a una. Y digo super, calavérico porque es de calavera. ¿Verdad? Uh-huh. Te traigo a una super persona, un gran amigo a quien yo quiero mucho también. Al maestro Jorge Canales, secretario de la Cultura de la Universidad del Salvador. Y venimos a anunciar, pues precisamente. Pero mira, espérame. Antes de que sigas adelante, vamos a reducirlo a él a calidad de oyente. Vamos a ver. Porque hace mucho tiempo, vamos a ver si le atino o no le atino. Yo no sé por qué, si será una maldición apache, pero a mí toda la vida, como quedaron, 1900 ayer, ha estado en los domingos, ¿ya? Ajá. Entonces vamos a ver si consigo poner algo que a él lo va a remontar, porque a mí ya me remontó. No, esta no es. Yo quería el jingle, pero no lo consigo aquí. Fíjate que como me agarraron desprevenido, no pude preparar el jingle de American Top 40. American Top 40. Ya me recordó, fíjate, ¿verdad? Me dijo que cuando él era chiquito, ajá, me escuchaba a mí los domingos en la Radio Monumental. Casey Kasem, cabal. Les decíamos, desde Hollywood, Casey Kasem, y en El Salvador, Sergio Gallardo. Y entonces presentábamos un programa con las 40 mejores canciones de los Estados Unidos, sí, los domingos de 9 a 12 en la Monumental. Según la revista Billboard. Sí, basados en la revista Billboard, correcto. Perfecto, ya sí. Ves que tenés tus seguidores. Así que, después de haberte reducido a tu mínima expresión, ¿cómo se llama? A oyente, te doy la bienvenida. Muchas gracias por tomarte tu tiempecito en este día sagrado, porque para muchos a veces no salen de la casa y dicen, ay, no voy. Y él salió y vino. Ah, pues sí, me costó irlo a arrancar, ¿verdad? Y traemos también a su esposa, Josefina Cibrián, también poetisa. El maestro Jorge es poeta. Y pues además ella es la nueva decana de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador. Así es que grandes personalidades nos acompañan este día a anunciarte, pues, que tú ya lo sabes, ya tú tienes conocimiento. El maestro nos va a comentar qué es lo que va a pasar el día miércoles 20. Yo ya sé qué va a pasar, pero mira, y me van a dar de almorzar. Sí, cena. Un refrigerio. Me vas a dar un refrigerio. ¡Qué emoción! Vaya, contame cómo va a estar la cosa. En primer lugar, buenos días a toda la audiencia de Radio Láser. Perdóname porque te reducí primero a la calidad de oyente. Entonces, por eso te puedo tratar de tú. Porque en otra oportunidad te estaría tratando, mire, maestro, ¿qué lo trae por aquí? Sí. Va. Pero como ya nos pusimos en confianza. Sí, ajá, sí, claro, sí. Sergio. Un saludo a toda la audiencia de Radio Láser, ¿verdad? 92.9. Sí. Esta mañana vamos a estar compartiendo un poco acerca del proyecto Hacia una Cultura de Reconocimiento de la Creación Artística, que desde hace año y medio está impulsando la Secretaría de Arte y Cultura de la Universidad del Salvador. Así de que hemos venido a visitar a nuestro amigo Sergio Gallardi, a quien te apreciamos desde siempre. Sabemos de todo tu aporte para el desarrollo de la difusión de la música y también los deportes, ¿verdad? Pero en este caso de la música, y te traemos la nueva de que el próximo miércoles 20 de noviembre a las 2 de la tarde en el Teatro Universitario de la Universidad del Salvador estaremos haciendo entrega de pergaminos como un reconocimiento simbólico a todas aquellas personas que de una u otra forma apoyan el arte y la cultura en nuestro país. Y cuando digo de una u otra forma, me refiero, por ejemplo, a personas que han apoyado como maestras, como maestros, en talleres, en escuelas, en colegios, en lo que es formando artistas, creadores de arte, y formando personas que estén educadas en arte. De igual manera, también a aquellas personas que han creado arte, que han escrito y musicalizado canciones, que han escrito poesía, que han hecho obras de teatro, obras de danza, pintura, etcétera, que son los creadores, y los productores también, que ya son, digamos, las personas que colaboran para que todas esas obras de arte tengan una presencia material a través de un disco, a través de un libro, un catálogo, etcétera. Pero también hay otras personas valiosísimas, aliadas, importantísimas en este proceso a favor del arte y la cultura, y es los compañeros, compañeras que a través de la difusión ayudan a que conozca la gente qué es lo que están haciendo los artistas, y es una manera de reconocerles a ellos y de apoyarles, de decirles que no están solos. Entonces, además de la difusión, los que han estado realizando investigaciones, y en el caso tuyo, innegable, o de todos es conocidos desde allá por los años 70 hasta en la actualidad, como tú has estado apoyando a los músicos. Pero no seas tan serio. ¿Sí? Tú haces arte también, yo hago arte, entonces, sí. Pero entre tu arte y mi arte, yo prefiero mi arte. Sí, así es. Sí. No, yo te digo que preferiría, porque bueno, tenemos, mira, mucho cariño. Mira, fíjate que para mí fue un honor el darme cuenta de la selecta lista en la que estaba incluida, wow, porque sí. Ahí estaba Pancho Lara. Pancho Lara. Sí. Claudia Herodier. Claudia. Y Claudia también fue música, Argueta. Porque ella tuvo un conjunto que se llamaba Maúcuta. Sí. Antes de la época del conflicto, ellos grababan para Guatemala, para Videca. Hicieron un álbum. Qué interesante. Uh-huh. Y también mencionaste a Manlio Argueta. Eduardo, claro, Fuentes. Manlio lo conozco. Eduardo Fuentes. Mi querido amigo El Quijote. William Chena. Y además está también Edgar Aguillón. Lucía Sandoval. Sí, el otro día estuve con ella y andaba ella fingiendo. Mire, yo le acabo de decir a toda esta gente que usted fue mi maestro. Ay, andaba presumiendo. Tan linda que, no, tan linda. A mí me achicó, te voy a decir. ¿Por qué? Sí, no sé. Porque esas cosas, pese a que yo me veo así todo creidón y todo, fíjate que nadie me cree que yo básicamente soy tímido. ¿Y de dónde tú? Vaya, viste, no me lo creíste. Pero yo básicamente soy tímido. Esa palabra no existe. ¿No? Palabra que sí. Sí. Te juro que sí. Te juro que sí. ¿Cómo se llama lo que hizo Pancho Lara? Ah, ya lo voy a poner aquí. El carbonero, niño. Cabal. Dios. ¿Y quién va a recibir el su nieta. Su nieta. Su nieta. Qué bonito. Sí. Está chulo. Vamos a poner aquí a mi tocayo Sergio para medio amenizar esto. Pancho Lara, con homenaje de parte de la Universidad de El Salvador, mi original alma mater. Thank you. original de Pancho Lara. ¿Quién será homenajeado el próximo miércoles? Ya les cuento más. Todos los domingos, 1900 ayer. No hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 ayer. Impresa Repuestos, más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. En Pollos Real, vive la experiencia real y disfruta de nuestro paquete familiar a domicilio, rápido y calientito. Te llevamos un pollo entero, papitas colochas, escabeche familiar, chile jalapeño, cuatro panes. Y por solo 99 centavos, agregue un delicioso pan con pollo. Llámenos ya al 2250-9999. Solo marque 2250-9999 y se lo llevamos hasta la puerta de su casa. Pollos Real, rostizados al carbón. ¡Sí! ¡Lo dice la gente! ¿Sabías que el pollo rostizado de Pollos Real es 100% natural, bajo en grasas y colesterol? ¿Ya conoces los típicos de La Pampa? Ven a nuestro festival de pupusas todos los días en Pampa Constitución y Planes de Renderos, y los sábados y domingos en Pampa Zona Rosa, Santa Elena y Final Paseo Escalón. Visítanos en los horarios de 3:30 p.m. a 6 p.m. Para mayor información, llámanos al 2508-0500. I like La Pampa. Se adelantó el Black Weekend de Walmart. Aprovecha hoy. Llévatelo todo a precios irresistibles en las mejores marcas. Lata Pepsi Sabores 24 pack a 8.25. Papel higiénico Rosal Plus 12 rollos a 4.50. Solo en Walmart. Básico es sinónimo de elegancia, servicio y exclusividad. En gabinetes de cocina, closet, baños y muebles para tu hogar, somos la única opción. Marca la diferencia y trae tu proyecto a nuestro centro de diseño. Haz tu cita al 2263-0909. Básico, redefiniendo exclusivo. La oración decide el futuro de nuestra nación. Cadena Nacional de Radio y Televisión, ASDER, te invita este jueves 21 de noviembre a las 12:45 del mediodía a que nos unamos para orar por nuestra nación. Desde donde estés, ora por tu país que tanto lo necesita. Y este próximo sábado 23 de noviembre, el Día Nacional de Oración, también ora por un mejor El Salvador. Este domingo 17 de noviembre, obtén 30% de descuento al instante en Juguetón y Bebé Mundo al pagar con tu tarjeta de crédito Scotiabank. 1900 ayer. En un lindísimo domingo en donde el cielo está celeste, celeste, no hay ninguna nube y ya se calmó la brisa porque el par de chiribiscos que tengo enfrente no se están moviendo. Este día tan lindo tengo la visita de una delegación de la Universidad Nacional de El Salvador, en donde yo estuve hace muchísimo tiempo en la época de las áreas comunes. Ahí me quebraron 2 años consecutivos en dibujo. 2 infelices arquitectos, uno de ellos el Niño Dios Hernández, el otro mi querido y recordado Ricardo Jiménez Castillo, conocido socialmente como Lord Darky. Por ellos me hice locutor. Yo quería ser ingeniero. Y me quebraron. Y en aquella época, si te quebraban 2 veces en una materia, tenías que cambiarte de carrera. Sí. Y a mí me quebraron en dibujo. Y se enojaron los muy tontos porque yo les dije, mire, yo no voy a diseñar nada y lo que yo diseñe lo voy a tener en la cabeza y puedo delegar en cualquier maqueterito, que así le decíamos a los arquitectos, a que me lo haga. Y como ellos eran arquitectos, se enojaron conmigo y la agarraron conmigo. Te quebraron. Veo que eso no era justo, fíjate. Hoy pongo oficialmente La denuncia. Y a Dios gracias voy a tomar una venganza alegre y dulce, porque regresaría a la Universidad Nacional del Salvador a retirar un pergamino hecho del mismo material que se hacen los títulos que entrega la universidad. Y me lo entregan como creador de arte. Imagínate. Lo cual es sumamente emocionante. Y yo no sé, a veces estaba pensando que si no será que estuve, dicen en vida, en mano, en vida. Y entonces, como ya estaba yo casi en muerte, me están dando. La asamblea sacó uno. Ahora la universidad, otro. Viene otro más que es de la Corte Suprema de Justicia. Imagínate. Fíjate qué emoción. Ah, pues a volverte a enfermar. Mi mamá estaría orgullosa. Esas tres coincidencias evidencian el merecimiento. Imagínate, qué buena. Ya me dejaste callado, qué pena. Yo que todo lo tomo changoneta, no puedo tomar eso en serio. Mira, muchas gracias. En realidad es, creo que es un honor bastante grande, porque no a cualquiera se lo dan. Esta es una expresión que está practicando la universidad en agradecimiento a todos que de alguna u otra forma están contribuyendo con el desarrollo de la cultura, porque entendamos por cultura, una serie de manifestaciones en donde está la poesía, está la música, está el deporte, y entonces ustedes están dedicando a incentivar a un montón de gente olvidada, que de no ser por ustedes no les estarían dando. A reconocer el trabajo arduo, Sergio, y créeme que esto nació precisamente por un artista, por el artista que lleva dentro el maestro Jorge Canales, un gran poeta. Y créeme que triste, ¿verdad? Porque cuando tú veías al principio de este reconocimiento que nadie creía, que pues sí, como no es algo cultural reconocer el talento de los demás, lo que el maestro Jorge Canales sí hace, e invitarlos y darles un pergamino que verdaderamente los haga sentir que su trabajo ha sido bien valorado, sobre todo por la más grande institución académica en El Salvador. Bueno, cuando a mí me lo otorgaron en octubre del año pasado, yo no me la creía y francamente no soy de las personas que dicen no me lo merezco. Momento, sí me lo merezco y he trabajado duro y yo feliz. Y a partir de ahí, en ese momento, me comprometo con el maestro Jorge a seguir trabajando y desarrollando el proyecto y ampliando diferentes compañeros, más bien involucrando a diferentes compañeros que también han estado en el anonimato y que han trabajado arduamente, que han dejado historia a través de la música. A mí me corresponde esa área que el maestro Jorge pues ha tomado a bien permitirme ese espacio de poder proponer a las personas que en el área de la música se lo puedan recibir. Y mi estimado Pura Uva se lo ganó el mes pasado. Exactamente, 43 años el compañero René Alonso. Es bueno, él era excelente. De los participantes en cómo quedaron cuando hacía sus apuestas. Exacto. Máscara sí. Contra cabellera con Daniel Rux. Sí, Alianza Firpo. Alianza Firpo, sí, cabal. Llegó a hablar de la alianza, ¿verdad? Entonces sí, era la mera época en que el Firpo estaba bien arriba, sí. Y hacían con Daniel las apuestas. Sí, cabal. Sí. Y entonces le tocó varias veces. Uno de los dos quedaba cal. Sí, cabal. Y cuando perdió Alonso le quitó el pelo, pero sí. Cuando perdió Rook no se lo quiso quitar. No, sí, es no que cumplió. Aquel es un... Yo no voy a decir la palabra porque... No. De todas maneras, mira, es agradable saber que existen estas preseas. Antaño, hablando de 1900 ayer, sí. A los artistas les daban algo que se llamaba Talía. Era un premio nacional basado, el nombre dado por una de las musas, que creo que es la música, la musa de la comedia y de la poesía, si mal no recuerdo. Yo soy así medio griego, me gustaba la mitología y toda la cosa. Bueno. Pues el nombre de esa musa tenía el premio, sí, pero sí. Desafortunadamente, o infortunadamente, que es como de verdad se dice, eso lo ¿cómo se llama? Lo, se terminó. Lo terminaron. También la Secretaría de la Presidencia en época de Funes, creo que fue, empezaron a tratar de institucionalizar sí. Un homenaje a gente que había hecho, pero más que todo en la radio. Sí. Ahí estuvo don Toño Lemus, Leonardo Heredia, Willy Maldonado, la doña Betty, el Sergio Gallardo, y no me acuerdo, y no me acuerdo cuántos Aida, más. Aida Mancía. Aida Mancía. Entonces, creo que cuando se fue Funes, pues ya eso se terminó. Fue de lo poco bueno sí. que hubiese dejado mi querido amigo. Que se me hubiera caído siquiera un poquito de la bolsa negra para dejar fondos para años. Serían pero, eternos, pero ¿no? Que es lo más triste, Sergio, porque ahorita acabamos de pasar que la Asamblea Legislativa no aprueba el que se pongan música nacional en las radios. Eso es lo más triste de lo que nos ha podido pasar a los artistas. Pero como Dios es bueno y las redes son pero lo mejor. Tengo entendido que sí aprobaron, pero ¿o no? No. Ni no siquiera el 10%. Nada. Entonces, lo triste es eso, pero acuérdate que hoy están las redes sociales, que por medio de las redes tú puedes de otra manera promocionar tu música. Pero lo más importante es que la Universidad del Salvador ha institucionalizado, ¿verdad, maestro? Este sí. reconocimiento. Sí, la verdad es de que son personas muy valiosas del gran equipo que hay en el país a favor de que se desarrolle el arte y también que lo difundamos, ¿verdad? Así de que como una muestra de agradecimiento, como una voz que les dice gracias por todo ese esfuerzo, gracias por ayudarnos a nosotros de la universidad, que nuestro lema es hacia la libertad por la cultura. Entonces, nosotros contentos, pues, porque en este sistema capitalista, a Sergio no le tenemos que pagar como universidad para que nos ayude a hacer ese trabajo. ¿Qué te parece? Y así todos. No, fíjate que a mí sí me tienen que pagar, pero no ustedes. Pues sí, pero porque no la universidad. Sí, porque fíjate que yo tenía un jefe, saludos a Ronald Calvo, por cierto, que él me decía, mira, vos me deberías de pagar a mí, porque vos haces esto con tanto gusto y gozas tanto que vos deberías de pagar por venir aquí a la televisión a trabajar. Y hablando de música nacional, estas son de las cosas que se han muerto. Porque antes, todos los que íbamos a la escuela, aprendíamos muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Entre ellos, la poesía nacional. Y aprendíamos aquello que para muchos se llama Dos Alas, pero no se llama así. Ascensión. Se llama Ascensión. Y esto todos los que íbamos a la escuela lo sabíamos. Dos alas, quien tuviera dos alas para el vuelo. Esta tarde en la cumbre casi las he tenido. Desde aquí veo el mar tan azul, tan dormido. Que si no fuera un mar, ¿quién podría ser otro cielo? Dos alas, quien tuviera dos alas para el vuelo. Esta tarde en la cumbre casi las he tenido. Desde aquí veo el mar tan azul, tan dormido. Que si no fuera un mar, ¿quién podría ser otro cielo? Cumbres, divinas cumbres, excelsos miradores, que pequeños los hombres, no llegan los rumores que allá abajo del cielo. El grito horripilante con que aúlla el deseo y el clamor desbordante de las malas pasiones, lo rastrero no sube. Esta cumbre es el reino del pájaro. Dos alas, quien tuviera dos alas para el vuelo. esta tarde en la cumbre casi las he tenido, con el loco deseo de haberlas extendido sobre aquel mar dormido, que más bien parecía un cielo. Escuela de Arte de la Universidad de El Salvador. Agradezco a esta delegación que ha venido de la Universidad de El Salvador a decirme que me van a esperar el próximo miércoles. Miércoles. Y junto 20. Conmigo va a estar Francis Fancy. ¡Ay! ¡Qué divertido! Porque cuando yo comenzaba, el Francis Fancy comenzaba. Y entonces recuerdo que hubo una presentación en el Teatro de Caes que quedaba frente al Hotel Camino Real. Y ahí fui a presentar, era de mis primeras presentaciones en público que yo hacía, y todavía llegué de chistoso y les enseñé mi mano y les dije, miren, nada por acá. Y enseñé mi otra mano y les dije, nada por acá tampoco. Las junté y me las froté y saqué. Nada por acá tampoco. ¿Qué esperaban si yo no soy el mago? El mago aquí viene. Y presenté a Fancy y me enteré que su nombre lo sacó de unas... jabas que contenían fruta, y el nombre de la fruta no era, me imagino que no era el nombre, sino era la calidad, que decía Fancy Fruit. Entonces, ¿cómo se puso Fancy? El mago Fancy. Sí. Fíjate de que este miércoles vamos a estar haciendo entrega entre los homenajeados a Kenny Rodríguez, que es poeta, y póstumo a Milcar Colocho. Ellos eran pareja. Fueron comandos urbanos. Amílcar Colocho murió, lo mataron en la guerra, y ella está viva. Y los dos van a recibir el mismo día, por un lado ella, viva, en vida, y por otro la familia de Amílcar Colocho. Sí. Pancho Lara también. Sí, también. Vamos a tener también la entrega de Lidia Juliana Ama, de nuestros referentes indígenas. Ay, qué interesante. Sí. De familia de Feliciano Ama y todo, ¿verdad? Ella, por todo su aporte en rescate al indigenismo, a nuestra cultura, el náhuatl y todo eso, lo va a estar recibiendo ella también. Y otros poetas como y otros músicos como Glenn Muñoz, que es profesor de la Facultad en San Vicente, Alfonso Fajardo, poeta también, Emilio Pineda, es poeta de allá de Zacatecoluca, Carlos Pacheco y Álvaro Cermeño, profesor de la Escuela de Arte Salvador Marroquín. El maestro Salvador Marroquín, ¿sí? Excelente. Luis Tobar. Así de que son 29 amigos del equipo de arte que nos ayudan a nuestro país, al arte. Y por eso la universidad les dice, no están solos, y al menos en esto les decimos, sabemos lo valioso que están haciendo. Bueno, muchas gracias entonces, y nos vemos el próximo miércoles. Primero. Y llegaré ahí, aunque ustedes no me vayan a dar refrigerio, ¿viste? Como no, te vamos a guardar el refrigerio. Te lo vamos a guardar, créeme. Sí. Sí, tenemos refrigerio. Hoy no van a llegar los chapulines, ¿va? ¿No? Es que vas a creer que hacemos esos actos y sacamos 150 refrigerios y ella me lleva 300 niñitos chiquitos. Todos los chapulines, cuando salimos ya no hay nada. No me digas que son los que tenés, sí, allá en San Vicente. San Esteban. Ah. Y te voy a regalar este par de libros. ¿Poemas? Este cuando ya dicen que sí soy poeta, y el otro cuando yo decía que era poeta. El pasajero de la oscuridad, ese es el que ya estás maduro. Sí, un poco. Fíjate que yo en un tiempo, bueno, de vez en cuando, hacía poemas. Y entonces a mí me dijeron, mira, ¿por qué no escribís? Ay, y yo empecé a escribir también, fíjate, una cosa que la titulé, y todavía está en proceso, Cuentos Cortos y otras historias. Bueno. Y una de mis intenciones al escribir eso era romperle el récord a Augusto Monterrosa, que él figura en la historia como el cuento más corto. Yo hice un cuento mucho más corto que el de él. ¿Qué? Sí, mi cuento se llama Eyaculación Prematura. ¿Qué? Y solamente dice, tan solo la vio. Y ahí se quedó. Sí. Ese es la primera de mis historias cortas que algún día voy a terminar y voy a publicar. Yo, ¿cómo se llama escribiendo más corto? Se llamaba Negación. No. No. Ah. Y entonces ya me fregué yo, además de fregarse el hombre ese, fíjate. Qué bien, entonces muchas gracias. Gracias, Sonia, también. Por favor, gracias. Ahí siempre la música nacional, tú siempre has sido un gran apoyo para nosotros. Ahí de voladita nos vamos a despedir con La Máquina de Hacer Pájaros Bajo el Asfalto. Sí, fíjate que no me tenías que decir, pero esa era la que yo tenía para despedirte. Eso, sos lo máximo. Pero entonces te esperamos, Sergio, esperamos a todo el público. Es una invitación general, por eso, favor. Mira, puedo llevar a mis compañeros. Sí, claro que es sí. Es que fíjate que cuando favor, les conté llename. a mis compañeritos de... El Wiri Wiri, no, del Wiri Wiri al aire. Se pusieron emocionados y me dijeron, mira, anuncialo. A eso bueno, sí voy, me dijeron, a la asamblea no querían ir. Va, perfecto, pero mira, el auditorium de... El Teatro Universitario, entrada gratis. Aire acondicionado. ¿Cuál es ese tú? En la entrada principal, en Minerva, hacia la izquierda está la Facultad de Derecho. Cabal. Entonces, yendo hasta un lado. El edificio morado. Y aquí está Medicina. Medicina, sí, Derecho. El que yo recontra conocía era el de la Facultad de Derecho, porque ahí vendían la mejor hamburguesa. Sí. Y también los vegetarianos. Sí, era la mejor hamburguesa que había. Y generalmente ahí se veía, porque eran hamburguesas, al doctor Calderón Sol, que en paz descanse. Ahí llegaba cuando él estudiaba todavía. Y mi compañerita era también Marianela. Bueno, tú entras ahí por derecho y al nomás entrar agarras a la izquierda y vas a ver el edificio celeste, morado. Morado. Muy bien. Morado en una esquina. Llegaré con mi guía para que me diga, porque yo soy algo daltónico. Mira, invita a quien tú desees y vamos a dar premio al que lleve más barra. Así es que esto va a estar bonito, luego una tertulia bien bonita, porque se filma el evento y luego se publica en la página de la Secretaría de Arte y Cultura para que puedan las personas que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos. Pueden también ver el desarrollo del evento, que se vuelve muy familiar, muy íntimo, muy lindo, muy lleno de amor. Así es que, Sergio, invita a todas las personas que... Y síganlo haciendo, porque hay un montón de gente de artista, que nunca recibe nada. Sí. Yo de mi parte, pues no, yo he recibido bastante de la vida, un montón de cosas que ya les dije a ustedes. ¿Qué? Y nosotros lo hacemos en vida. Bendito Dios, que sea en vida, porque no se nos vaya a adelantar gente que lamentablemente tú... Y a los que los damos póstumos, porque todavía están vivos. Eso, tipo, yo soy ateo, no, gracias a Dios. Sí. Nunca murieron. Porque mira, él no... Se quedan con nosotros. Por exacto, él no... Cuando llegaba de trabajar, en la inmensa soledad de su pequeño...

Por siempre joven del grupo, de Rod Stewart. Estaba pensando en un en un grupo que voy a poner ahorita porque esto forma parte. Hace un momento hablé de Los Ángeles de Carlos, que fueron de los 70 y ahora vuelven. Ahora hay una cancioncita, acaba de salir un nuevo producto de Paco Rabanne. ¿Y qué hizo Paco Rabanne? Oigan, ¿qué adoptó para su comercial de televisión en el mundo entero? Ese es el anuncio. Mike and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red and the brown, the purple and yellow. But first I gotta bang bang the boogie to the boogie. Say up jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock. You don't stop. Rock the rhythm that'll make your body rock. So what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? Is I'm gonna get a fly girl, gonna get some swag and drive off in a death OJ. Everybody go. One million. Lady Million. Fragrances by Paco Rabanne. Ahí está el anuncio de Paco Rabanne con musiquilla de 1900 ayer. Y no son los únicos, porque, por ejemplo, acaba de salir el Galaxy Note 10. Y su micrófono está apagado. Ah, vaya, es que según yo ya estaba. Bueno, entonces estaba diciendo que ese era el comercial de Paco Rabanne con una canción de 1900 ayer. Y aquí tengo otro comercial que acaba de salir con música de 1900 ayer también, del Galaxy Note 10. Y el film se llama Alpaca, porque lo hacen, dan la impresión que en el Perú van a una granja en donde cuidan alpacas y la melodía es esta, ¿eh? Yes. Hey, Sean. Hey, Dan. Pablo? La canción se llama Apache y es una versión relativamente nueva, digo relativamente nueva, en comparación con el mero Apache. Porque el Apache con el grupo Los Shadows apareció por los fines de los 50, más o menos. Y este Apache que usaron, lo volvieron a sacar de la tumba, porque esta era una versión de 1972 que fue usada por la Metro Golden la Metro para una su película de las que llaman la clase B. El tal Apache fue conocida por los Ventura. No fue una canción que pegó así de decir wow, qué bruto, pero se dio a conocer porque los Ventura hacían un montón de cosas. ¿Qué me está poniendo? Enseñándole. Aquí me está enseñando, pero es que no me está enseñando, me lo está poniendo en los ojos. ¿Con quién tiene usted compromiso? ¿Qué, ah? Ay, Dios. Bueno, aquí está el Apache, ve, aquí está. Esta fue la original, pero nada que ver, ¿no? esta. Canción Apache, que figura en la serie de comerciales del Galaxy Note 10. Bueno, nos pidieron esto. Uy, los mayores de 50 van a tripear, porque esto servía como patrón de sintonía. Creo que era en el canal 2. Cuando iniciaba su transmisión, ponían esta melodía que servía para que usted graduara no los colores de su televisor, porque la televisión era en blanco y negro, sino los tonos de gris. Salía antes de los muñequitos. Época en que la televisión comenzaba como a las 11:45 o algo así y terminaba a las 2 de la tarde, y luego se reanudaba a las 5 de la tarde y terminaba a las 10. Eso es lo que recuerdo. Puede ser que esté equivocado. Gracias por pedirla y hacernos recordar esos momentos. Y esta es otra que recordamos a los cheros que salían en el video vestidos de blanco en éxitos musicales de Canal 6. Estoy volando con las alas rotas sin ti. El grupo se llama Angel. El único éxito que ellos tuvieron y que se hizo en éxitos musicales. Bueno, pusimos la canción con el que Canal 4, porque nos pusieron ahí, ¿verdad? En un WhatsApp. Del Canal 4 me dijo que la ponían en los años 60. Ok, y entonces... Y también otro compañerito nos comentaba que... preguntaba cuál era la canción que ponía el Canal 2 cuando anunciaban el siguiente programa. Si es así, Popeye, y luego los del conejo, dice. Si es así, Popeye, a saber qué dirá, pero yo la que recuerdo que identificaba al Canal 2 era esta. La canción de Más, canción de película. Perro Mundo se llamaba la película. Y la canción More, Más. Hola, hola, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos? Al fin volví a agarrar, se llama desde las 9 hablándote, pero bueno, ya que estás hablando de tanta historia de los canales, había una canción que se llamaba, que no sé si era de Coca-Cola, que decía que era el mundo darle hogar. ¿Te acuerdas? Que sí me acuerdo, claro que me acuerdo. Era, ¿cómo se llamaba? Este era un anuncio de Coca-Cola, ¿verdad? Era un anuncio impresionantísimo de Coca-Cola que salía desde la cima de una montaña. Aval, corre, podemos. Y se llamaba Me encantaría enseñarle al mundo a cantar. Correcto. Si no estoy equivocado, era 1974. Estás equivocado. Fue en el 71. 71. Pero que son 3 años. No son nada. La no. Otra, empezaste con música hoy de la Diana Rose. Puedes poner No hay montaña más alta que tú. Vaya, pues, con gusto. Vaya, Sergio, sin mentirte. 40 llamadas te hice este domingo. Desde la mina, ese es mi código. Todos los domingos. Felicidades. Vaya, solo por eso te voy a poner las dos, oíste. Bendísimo, Sergio. Bendiciones a ti y a la señorita para que no se sienta que no nos tomamos en cuenta porque es muy bueno. Ok. Eso. No podemos vivir. Gracias. I like to see. Me encantaría enseñarle al mundo una canción y que todos al unísono la cantasen. Y acaban de reclamar, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué dijeron? Que había otra versión más alegre, más movida. No sé a cuál se refiere. ¿Será esta tal vez? Yo la escucho alegre. Yo la siento igualita. Sí, igualita. En inglés era The Real Thing y en español era La Chispa de la Vida. Can depend and never worry. Esta canción en folclórico se debería de llamar No hay sapo que pegue tres brincos. Porque no hay montaña tan alta, río tan profundo o tan ancho que pueda impedir que yo llegue a ti. La versión de Diana Ross. Por cierto, una vez andaba de metido allá en Las Vegas y estaba ella presentándose y lógicamente, la tenía que poner en su espectáculo, que es diferente a la versión esta, que fue usada por una telefónica cuando empezaban los tales celulares hace ya rato. And you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, babe. Remember the day I set you free. I told you you could all. Nah, sí. Yo las oí con las. Había una película de la de unas que estaban en, llegaba esta actriz. Ay, ¿cómo se llama? La sister. No era de la boda de mi mejor amigo. No. O sea, sale también, pero. Ya nos van a decir de WhatsApp la película que Sister Act, donde sale la, ya le digo quién es. ¿Cómo se llama? La Whoopi Goldberg. Ay. Ya sabe cuál le hablo. No, de la vieja sí sé. Una de las actrices más horrorosas. Te la pongo, ¿cuál es la que yo, la versión que también escuché? Ajá. Pónganla en el 3B. Vaya, Deli. Va. And one, two, one, two. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no mountain. Ain't no valley low enough. Valley too low. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, babe. Remember the day I set you free. I told you you can always count on me, darling. Está en la versión que salía al final de la película, Sisters Act 2. Ajá. Bueno, vamos a ver quién estuvo marcando durante 40 minutos. ¿Aló? ¿Hola? Hola. ¿Qué pasó? Quería hacerte una petición, a ver si puedes. Dime. Me acuerdo que había, no sé si te acuerdas, había un comercial de unos cigarros. Eran bien, no me acuerdo cómo se llamaban, pero que tenía un tema musical. Pero eran unos largos. Eran unos cigarros largos. Que estabas fumando en el elevador, se cerraba el elevador y no se podía cerrar el. Sí se podía cerrar. Porque correcto. No tenían fotoceldas, sino se quedaba atrapado, se rompía el cigarro. Se llamaban 100, ¿cómo se llamaba? Pero Benson and Hedges 100. ¿Eran nacionales? No. Eran internacionales. ¿Internacionales? Sí, eran Benson and Hedges. Pero tenían un tema musical. Anda a ponerle volumen a tu radio que ya está sonando. ¿Está sonando? Sí. Espera un momento. Va, te voy a esperar. A ver qué se nos hizo. Ese es. Vaya. ¿Y cómo se llama esa canción? Se llama Tus Desventajas, porque eran las desventajas de fumar un cigarro tan grande. Que incluso había un señor panzón que no se le veía la panza antes de cruzar, sino se le veía el cigarro. Antes de llegar a la esquina. Sí, ¿quién lo? Los Anillos de Bronce. The Brass Rings. ¿Se llama, me dices de nuevo? Tus desventajas. Tus desventajas. Ajá. Lo voy a buscar. ¿Cómo me gustaba este momento? Vaya, pues. Gracias. Ok.

Reservaciones 2312-7331. Ven a probar nuestros platillos típicos de 3 a 6 de la tarde en La Pampa del Volcán. Combos de pupusas con bebida desde $11.95. Te esperamos. Vuelven los recuerdos a través de la música de los años 50 y 60 en Oldies Music. Todos los domingos de 6 de la tarde a 9 de la noche, comparta con nosotros las clásicas de siempre. Radio Láser 92.9. Desde Láser 92.9, Láser en inglés, soy Sergio Gallardo con 1900 ayer, acompañado de Nati, que ahorita está clavadísima. No sé qué está haciendo, ¿está respondiendo a alguien? Sí, estoy respondiendo. Le agarra, ¿verdad? Y se queda clavada. Sí. Es que la veo así con ojos de viaje. Ay, terrible, mire. Sí. Como estoy allá en lo último de los parciales. Ah, bueno. Y está terrible. ¡Aló! ¡Hola! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Al volumen. Parece ser que quería ayudarles ahí con la música del comercial. ¿De cuál comercial? Ese era uno, pero creo que el señor que llamó se refería... Bájale. Se refería al de Diplomat. No. Edificio, que salía una muchacha en bikini, y el hombre andaba en un avión, o helicóptero. Ah, bueno, mira. Y era aquel tema de Jimmy Castro Bunch. Sí, cabal. Cabal. Mira, no era la que tú me estás... ¿Ya la ponemos? Espérate, déjame hablar, pues. ¿Me vas a dejar hablar o no? Ya me estás tratando como a tu marido, que a tu marido, estoy seguro, no lo dejas hablar en casa. ¿Verdad que no lo dejas hablar en tu casa? Yo sabía. Mira, yo creo que no es la que tú dices, por una sencilla razón. El señor, cuando yo le puse la canción, dijo, esa es. Pero... Tú tienes razón respecto a ese otro comercial. Ajá. Ese otro comercial se llamaba... Era de Diplomat. Diplomat. Y había varias versiones. Había uno en que creo que estaba la muchacha tomando el sol, ¿verdad? Y él le bajaba un mensajito por una pita. Exacto. Que colgaba del helicóptero y hacían una cita para verse en la noche. Ajá, cabal. Y era de Diplomat. Y creo que por eso la señora salía vestida de verde. Sí, eran Diplomat 100 milímetros. Cabal. ¿Verdad? Tienes toda la razón. Buena memoria. Excelente memoria tienes tú también. Ya, ya vale, te la puse ya, ¿oíste? Pero tal vez escuchamos un... No, dale. Dale volumen al radio, hoy sí. Salud, pues. Vaya pues, salud. La canción que fue usada como el tema de los cigarros Diplomat, cuando ya estaban hechos más grandes que todos los demás, eran los Diplomat 100. La canción de Jimmy Castor, su versión para A Whiter Shade of Pale. ¿Usted nunca ha escuchado que cuando va cerca de un chucho se tiene que portar fuerte porque usted, si le tiene miedo, tira? Ellos lo sienten. Ajá. Sí. ¿Alguna vez se lo han dicho? Sí, sí, siempre. No, pero no, hay algunos que no me dan miedo, ¿verdad? Pero otros... ¿A usted le dan? Ya llegamos a otra cosa. ¿A usted le dan miedo los chuchos? Sí, un poco. ¿Y entonces cuando los siempre tienen... que paso, no, siempre que paso por un lugar, que una casa que tiene un perro, entonces es como que trato de calmarme porque ellos supuestamente sienten ese nerviosismo y se ponen... Ah, pues fíjese que eso mismo le contaba la mamá de Brian Jones y le decía, hijo, tené cuidado con los chuchos porque los chuchos sienten las vibras. Uh-huh. Entonces tú tienes que tener buenas vibras para que el chucho no lo sienta, no te ladre ni se te tire encima. Uh-huh. Ahora, ya cuando él estaba grande, se acordó de lo que le había dicho la mamá. Uh-huh. Y entonces, basado en eso de las vibras, hizo esta canción que por estos días llegaba al puesto número uno. Las buenas vibraciones se llama. Her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. Good vibrations. She's by my excitations, good vibrations, good vibrations, imagínense, un chucho inspiró a Brian Jones para esa canción. El chucho que le decía a la mamá: hey, mira, te va a comer el chucho porque las vibras que tiras son feas. De todo se puede hacer canciones, ¿verdad? Uh-huh. De todo. Jessica, my Jessica, you look just like a painting in your dress of white as you walk away. But just remember who taught you how to kiss. I'm gonna miss you. Remember back when you were just a lonely girl. Estos pasaban por el Aeropuerto Internacional de Ilopango cuando hacían escala camino a Costa Rica, que era donde vivían. Ahí iban a predicar. Eran de la fe Bahá'í. Tiempo. Ya nos vamos. See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window. Let me know. Everything's all right. Some- sidewalk, a little music from the house next door. So I walk on up to the doorstep, through the screen and across the floor. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Gracias a que lo solicitan mucho, nos despedimos con un mosaico de Silson Croft. No nos queda sino agradecerle su atención. La verdad. Los whatsappitos. Los whatsapp, de verdad que dicen que debería de durar más de 5 horas. Terrible. No, pero aquí ya se les acabó la cora, sí, sigue abajo. Terrible. Pero volveremos. Siempre vamos a complacer en el otro domingo. Y volveremos el próximo domingo. Para... Lástima que nunca podemos abastecer a todos. Diga adiós, pues diga adiós. Adiós. El próximo domingo les voy a traer una sorpresa. Sayonara. We'll be right back. certainly was in the right.